paredes acolchadas, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por el uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Bueno, hay que decir que no es Fuck the Pastor, sino es Todo es Mentira. Y esto sigue siendo la tontería de Todo es Mentira. Como muy bien dicen en el fondo, en el 104.5. Y nada, tenemos lo de siempre, ¿no? La página web www.radiobronca.info, desde donde nos podáis escuchar desde el inframundo o del supramundo. El correo electrónico rbronca@sindominio.net. El teléfono inútil, afortunadamente, en este programa, 93-359-4900. Y para la gente tradicional, pues el apartado de correos, el 25102-08080 de Barcelona. Donde puedes enviar todo tipo de cheques o de sustancias, entre otras cosas. Y está claro, está lo también los teléfonos alternativos del 088-091. ¿Y qué novedad? Vamos a matar hoy uno de estos seriales. Concretamente sobre el del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial y la creación de un problema de drogas en el Estado español. sigamos. Lo cierto es que, pese a las primeras medidas adoptadas, Julio Blasco Perales, gobernador civil de Valencia, había reconocido públicamente, oficialmente, en 1921, llaman a la puerta y tampoco hay un asesor que abra las puertas, por lo tanto tengo que dejarlos unos segundos. Pues nada, esto es el riguroso directo, aquí hay que levantarse, abrir puertas y estas cosas. Bueno, vamos a empezar otra vez. Lo cierto es que, pese a las primeras medidas adoptadas, Julio Blasco Perales, gobernador civil de Valencia, había reconocido pública y oficialmente en 1921 que sustancias como la cocaína y la morfina eran vendidas hasta en comercio de especias, albericias, coloniales y ultramarinos, así como algunos locales de recreo. Y sin más requisito que la petición verbal, simultáneamente el diario Las Provincias, que creo que debe ser el mismo que está actualmente, el dinero ese tan diario tan ultraizquierdista, en conveniencia con el doctor José Sánchez Bergón, presidente del Colegio Médico, había desatado una campaña de prensa al grito de cómo se envenena la juventud valenciana. Durante varios días consecutivos, el periódico conservador que va, se dedicó a alarmar a la opinión pública, a acusar de pasividad y dejadez a las autoridades competentes y especialmente a denostar el ambiente ocioso y noctivago que se vivía en cabarets y music halls y que a su juicio constituía el principal problema social que padecía la ciudad de Valencia a nivel local. Frente al clamor de los próceres morales que exigían más mano dura con las drogas y la política de restricción y control impuesta que iba allanando el camino hacia la prohibición incondicional, se alzaron algunas voces antiprohibicionistas como la de los periodistas Carlos Esplá Rizo y Joan Francesc Pons, aunque su discurso quedó sofocado tras el golpe de Estado protagonizado en septiembre de 1923 por el general Miguel Primo de Rivera y la posterior e inmediata implantación de la censura de prensa. Justo este mismo año se publicó el libro Los venenos sociales del doctor Antonio Pagador, donde el insigne toxicólogo realizaba unas observaciones que concordaban perfectamente con los designios de la nueva mayoría moral. No se conocen en España, afortunadamente, los fumaderos de opio, ni es fácil encontrar siquiera un fumadero, aunque ya, por desgracia, en la actualidad y como salpicaduras de la guerra europea, empezamos a ver aumentando enormemente el número de sujetos empeñados en disfrutar las delicias de estas dos sirenas, morfina y cocaína, que hacen estragos en todas las clases sociales. Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales españolas, están presas del medio ambiente de cafés, conciertos, cabarets, repletos de profesionales del amor, que como un aluvión han emigrado desde 1914, francesas, alemanas e italianas, que han difundido entre la juventud asidua la vida nocturna, el placer mortal de esos dos alcaloides. Antes no conocíamos más que enfermos de morfina o cocaína, cuyo origen estaba en un dolor físico. Ahora vamos conociendo al intoxicado por sí y ante sí, al que seducido por una mujer que le relata en sueños fantásticos o por el contagio del empleo o por la lectura de una novela pornográfica que de un tiempo a esta parte inunda en cantidad enorme los escaparates de kioscos y librerías. Coge la jeringuilla y compra la cajita de cocaína perfectamente preparada para comisionistas sin conciencia. Y estos son los dos, los peores enfermos, los que han sido antes enfermos del espíritu que del cuerpo, los más difíciles de tratar médicamente, los que acaso no curarán jamás. En España, antes de la guerra europea, la morfina y la cocaína eran cosas exóticas que no habían traspasado los Pirineos y apenas tocado los puertos de nuestro litoral. En la diaria labor médica raramente se presentaban enfermos de estas intoxicaciones y los pocos que se conocían eran considerados socialmente como seres extraordinarios que ocultaban vergonzosamente su veneno y que silenciosamente cruzaban la frontera, iban en busca de alivio y curación a los sanatorios de Francia y Alemania. Con la guerra llegó a España una caravana de gentes extrañas, aventureros, bellezas profesionales, apaches que en esta bendita nación alegre y confiada según Benavente y de los tristes destinos, según Pérez Galdós, encontró campo libre, abierto y generoso para su vida incierta, trayendo consigo no las virtudes de sus países de origen, sino los vicios. El calado del discurso, igualmente empapado de españolismo, sugería, sin embargo, que preocupaciones de Antonio Pagador no se limitaban únicamente al uso extraterapéutico de drogas, hecho aparte del contingente de población extranjera que recaló durante la Primera Guerra Mundial, durante los años 20, en el Estado español. Y se asistió a un espectacular desarrollo urbanístico ligado a la expansión industrial y potenciando por el aluvión de población rural hacia las ciudades, lo cual modificó tanto paisaje urbano como la sociabilidad de las ciudades modernas españolas, que en realidad eran cápita de la miseria física, moral y cultural. En las grandes ciudades generalizó la costumbre de trasnochar, es decir, de hacer vida nocturna, y se asistió a una notable diversificación de las formas lugares de esparcimiento. En función de la calidad del espectáculo y la cada vez mayor asistencia del público femenino, lo que provocaba la indignación del doctor Pagador. La instalación de grandes hoteles, dancings, cabarets, cursales, American Bear, han envenenado el sano espíritu español, cuyas neurosis y voluptuosidad no había pasado más allá de los dorados vinos de Andalucía. La sociedad española pasa ahora por una crisis grave, por una defección de su personalidad moral tan clásicamente recta, honrada e hidalga. La gente de elevada posición acude a los test más o menos beneficios, mezclándose sin beber con quien baila y se ciñe y se sujeta a los cánones estrictos por los que se rige cualquier cabaret. El respeto tradicional español no existe y la sombra del padre se ha esfumado junto a la mesa de un restaurante nocturno en el fondo del palco de un teatro dudoso. El hijo y el padre son como camaradas que un encuentro sospechoso convierte en cómplices y se acaba esto por hoy y para siempre. O el asesor del fondo me está puteando un poco. Y ahora pondremos un tema de un grupo que está en ultramar, en Buenos Aires. El grupo es Los Violadores y la canción es Ultraviolencia. We'll be right back. cosa. Vamos ahora a seguir con otro serial, las relaciones de Freud con las drogas. Con una letra que hay aquí súper minúscula. Es una otra especie de tortura. Rado realizó una cantidad importante de contribuciones acerca del problema de la drogadicción. En 1926 destacó la predisposición a la adicción, sugiriendo que algunas manifestaciones del erotismo oral están siempre presentes en forma marcada, incluso en aquellos casos de toxicomanía en los que la droga no es ingerida por vía oral. Piensa que el orgasmo alimenticio experimentado primeramente por el lactante en el pecho es revivido en la adicción a las drogas. Y la excitación sexual perteneciente a las fantasías de la situación edípica se descarga no por medio del onanismo, sino a través del orgasmo alimenticio. Si él lo dice, él sugiere que la drogadicción crónica, toda la personalidad mental, representa un aparato de placer autoerótico. El yo es totalmente sojuzgado y devastado por la libido del ello, o sea, convertido nuevamente en ello. El mundo externo es ignorado y la conciencia desintegrada. Él dice que por una parte, a causa del instinto destructivo, las organizaciones y las diferenciaciones mentales superiores han sido desechadas. Por otra parte, las tendencias agresivas se ligan al superyo del drogadicto, de tal manera que la tensión inconsciente de la conciencia se intensifica, implicando una gran necesidad de castigo que da por resultado un círculo vicioso. Como puede ser escuchar este programa, o lo que espero aún, hacerlo. Rado piensa que una función importante de las drogas es la de proveer una coraza contra la estimulación interna, la cual se hace imprescindible cuando por obra de una estimulación excesiva se ha quebrado la barrera del dolor. También observa que las drogas producen sensaciones de tensión y al mismo tiempo alivian las existentes, siendo el resultado final la conversión de las tensiones dolorosas en placenteras. El estimulante abre paso a las intenciones trabadas de ello, aplaca a sí mismo las influencias inhibitorias, en especial las tensiones producidas por la conciencia. No ha habido un fallo técnico, es el fondo, La hostia. Tardo o temprano, el fracaso en la concreción del orgasmo farmacotóxico ocurre por razones psicológicas o fisiológicas. Aparecen terribles estados de ansiedad, de excitación torturante, de visiones terroríficas relacionados con una poderosa reacción de la conciencia. Rado efectuó numerosas observaciones sobre el papel de la conciencia en la drogadicción, lo cual parece contradecir lo expresado por él en el mismo artículo, en el que se dice que en la etiología de insaciedad mórbida no puede adscribir ningún papel específico a la tensión inconsciente de conciencia del sentimiento de culpa. Sentimiento de autoculpa tengo yo al haber elegido leer esto. Rado compara el estado deteriorado del drogadicto con ciertos aspectos de las etapas finales de la esquizofrenia. Pero es más enfático en la elaboración de las similitudes de la manía y de la melancolía en relación con el estado de intoxicación y de la depresión que le sigue. have a care. Polynesia starting up with Albert Elwett's heart, and we'll go for Boyd Alert. Vic McHugh is given. En 1933, Rado destaca y elabora la importancia de la exposición narcisista del drogadicto y sugiere que cuando las personas permanecen fundamentalmente narcisistas, reaccionan a la frustración con una tensa depresión. Él cree que la base de la drogadicción es una tensa depresión inicial marcada por una tensión dolorosa y al mismo tiempo un alto grado de intolerancia al dolor. Esto sensibiliza al paciente al efecto farmacógeno placentero, de modo que en el uso de la droga se haya un notable alivio. Continúa el tema del artículo anterior remarcando que el efecto de las drogas es apaciguar o prevenir el dolor y producir euforia y estimulación, sirviendo así al principio del placer. No está sufriendo una diarrea alguien, ¿eh? La glección resultante es una base necesaria del desarrollo de la farmacotimia. En la acción farmacogénica, el yo permanece en su estado narcisista original, el cual se vincula a la omnipotencia y a la realización mágica de deseos. Se libra de la depresión, de una ansiedad incrementada y una mala conciencia, pero la elección es transitoria. La perturbación narcisista, que por medios artificiales produce una disrupción de la natural organización yoica. Las drogas causan una inflación sin valor del narcisismo e impiden percatarse del progreso de autodestrucción, porque la elación ha reactivado la creencia narcisista del paciente en su invulnerabilidad e inmortalidad. Él cree que una dosis letal de droga no se ingiere para cometer suicidio, sino para expulsar para siempre la depresión. Rado destaca que el masoquismo juega una parte importante en los episodios psicóticos. Las alucinaciones y los delirios terribles en los que el paciente se cree perseguido o amenazado, particularmente por el peligro de la castración o de los ataques sexuales, son fantasías que satisfacen deseos masoquistas. El yo de placer narcisístico desea placer sin dolor y por esa razón los deseos masoquistas latentes son proyectados y convertidos en fantasías terroríficas. Rado no cree que el drogadicto utilice el tratamiento de privación por razones de satisfacción masoquista, sino para rehabilitar el valor despreciado del veneno. Es de la opinión que la homosexualidad del drogadicto se desarrolla bajo la influencia del masoquismo. Está impresionado por la frecuencia de las perversiones de la drogadicción, tales como el fetichismo o el sadismo. En 1953 confirmó su anterior teoría acerca de la importancia de la ruptura extensiva del umbral de dolor de la etiología tanto de la depresión como de la drogadicción. Introduce su tarea del placer, del mero alivio del dolor, y luego produce en el paciente una intoxicación con placer espurio. Confirma la estrecha relación entre la intoxicación narcótica y el placer espurio de la manía. En 1958, Rado pone en manifiesto la omnipotencia del drogadicto, quien, sensibilizado por su depresión, encuentra en el efecto placentero del narcótico el cumplimiento de su anhelo por una ayuda milagrosa a la que responde con una sensación de triunfo personal. Él divide ahora a las drogadicciones en tres grupos: el grupo psiconeurótico o maniático depresivo, el esquizofrénico y el psicopático. Al examinar el tratamiento de la drogadicción, aconseja como primera medida la de retirar la droga, de preferencia en un hospital especialmente equipado, con apoyo psicoterapéutico para evitar los peligros potenciales de violencia y suicidio. En este artículo no se hace referencia al tratamiento psicoanalítico del drogadicto, pero señala que, de un modo general, el pronóstico de la drogadicción es desfavorable. Y lo dejo por ahí porque... Es agotador este artículo. Ahora pondremos dos temas de Vómito, de su primer CD. Sobre el mundo. topatu arte Bila eta bila aratunat Looking for the streets eska Persona te degan llega Sueños en la calle eska Ahora seguimos otra vez en Birmania siguiendo textos. Texto en cuestión, drogas y conflicto en Birmania, los dilemas de las respuestas políticas. Birmania, los mercados globales del opio. El mercado global del opio heroína ha estado siempre marcado por enormes cambios. Las modificaciones en la geografía del cultivo de adormidera para opio ha sido la regla en vez de la excepción. Vuelta y vuelta, golpe a golpe, tu cuerpo va a reventar. Mano de obra de la sociedad. Trabajo duro, trabajo seguro, en la calle pronto puedes estar. El importante surgimiento en China después de las guerras del opio coloniales en el siglo XIX, el declinamiento consiguiente bajo el régimen comunista y el desbordamiento de Yunnan hacia Birmania, cambios en la producción de Turquía a Irán y a Pakistán en los años 70 y después a Afganistán, los bongs en México y Colombia, la casi desaparición de Tailandia. Si miramos la última década hay un aspecto que se mantiene, la relativa estabilidad de las cifras de producción mundial combinada de unas 4.500 toneladas métricas del opio al año. En dos oportunidades en 1994 y 1999, unas cosechas récord en Afganistán hicieron disparar los gráficos. Y una vez en 2001 la proscripción talibán del opio causó una caída precipitada. Pero fueron desviaciones de un año luego del cual el mercado se readaptaba rápidamente a su nivel. El declinamiento constante con la salida birmana desde 1997, después de casi una década de producción remarcablemente estable de entre 1.600 y 1.800 toneladas, no se puede atribuir simplemente a las intervenciones de las autoridades locales, del gobierno militar o de la ONU. Aparte de algunos años meteorológicamente desfavorables. Las tendencias del mercado global jugaron un rol importante en este declinamiento gradual. Un factor clave ha sido que la heroína de origen birmano ha sido sacada casi completamente de los mercados europeos y yanquis. En Gringolandia, o conocida también como los Estados Hundidos, se ha usado el Heroin Signature Program de la DEA para monitorear este reemplazo gradual. Las pruebas hechas en muestras obtenidas de incautaciones y de compras encubiertas para establecer el país de origen muestran que ha habido una fuerte tendencia en la nación en general a sustituir la heroína del sudeste asiático por la heroína sudamericana. La tendencia más evidente se notó al este de Estados Unidos, en donde en 1993 varias ciudades obtenían hasta un 90% del suministro de heroína del SEA, mientras que a finales de la década esta fuente no representaba más del 10%. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Tanta tristeza? ¿Cuánto cabe? ¿Tanto descontrol? En el curso de los 90 el mercado yanqui estuvo dominado por la heroína básicamente de origen colombiano. Según la DEA, esta tendencia se confirmó a nivel nacional. Un 60% de la heroína analizada bajo el Heroin Signature Program en 1999 era proveniente de Sudamérica. La heroína sudamericana no solamente tenía el nivel más alto de pureza de todas las áreas de origen, sino que este fue el quinto año consecutivo en el que la mayoría de la heroína analizada bajo el programa provenía de esa región. Descontrol, hay descontrol, hay descontrol. Anteriormente había sido la heroína del SEA la predominante, que alcanzó su apogeo en 1993, cuando constituyó el 68% de la heroína analizada ese año. En 1997 la heroína del SEA decayó un 5%. En 1999 la heroína del SEA representó solo el 10% de la heroína analizada. América, los muertos no tienen valor. Si el dólar domina esta tierra, no usas tú. Al año siguiente bajó aún más a 8% y los datos de muestras de heroína analizadas en 2001 revelaron que la mayoría era de Sudamérica, un 56%, seguida de la de México, un 30%. El sureste asiático, que representaba un 7%, y el suroeste asiático, otro 7%. Otras fuentes yanquis han hablado de cifras para el SEA, tan bajas como del 1 al 3% desde entonces. Es probable que hoy día no más de 300 a 1000 kilogramos de heroína birmana ingrese en el mercado yanqui, lo que representa un 0,5% o como mucho el 2% de la producción birmana. Mientras tanto, el mercado europeo se saturó de heroína proveniente de la economía del opio afgana, que se expandió de menos a 2.000 toneladas en 1990, 3.400 toneladas en 2002 y 3.600 en 2003. Después de que la producción se recobraba de la proscripción talibán. El declinamiento gradual de la producción de opio en Birmania puede entonces explicarse por las adaptaciones del mercado, que ha pasado de la posición de acomodar la demanda internacional a solamente la de la región. Hoy en día prácticamente todo el opio birmano y la heroína derivada se consume en el sudeste asiático, en China, India, Australia y Japón. Continuará. Ahora pondremos un tema del corazón de sapo del CD Fuego al cielo de los cuervos. El tema en cuestión es Matarifes, de los muchos que hay a lo largo de todo el mundo. No te dejan vivir. De agosto a las 21 horas 24 minutos. Pero ya no existe. Ellos de ellos, de los que odian y destruyen y claudican. Los nuestros son los otros. Los nuestros son los sueños. Sufrir. aquí de nuevo para anunciaros que voy a hacer un descansillo. Para hacer una serie de reflexiones súper profundas. Además, hay mucho desorden en la ciudad. Pues voy a dejar unos temas del recopilatorio Viva la Punk. Seguridad la construyeron sobre una larga historia de injusticias. Y fui adentro de mí. Y sonarán así. We'll be right back. estar. Hay alguna historia que te pueda agradar, pero sabes, amor mío, que no te la voy a dar. Soy cruel. Y esta tarde en la tele ponen un peliculón. No sé si tú lo sabes, pero tú a mí cabrón. Pero puedo asegurarte que tú no lo vas a ver. Soy cruel. Soy cruel. Soy cruel. Cruel. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí, de nuevo, para anunciaros que si os ha parecido muy largo el descanso, pues a mí me ha parecido muy corto y, por tanto, voy a volver a descansar. Como diría el Beato, que Dios os coja confesaos. Y ahora retrocedemos a 1923, año glorioso en que don José Antonio Primo de Rivera alcanzó el poder de la manera que lo hacen los grandes hombres, a base de golpe de estado, como Dios manda. Barbuda. Sin elecciones ni de demás randajas. Nosotros los falangistas hacemos las cosas de manera fácil. ¿Obedeces o te eliminamos? ¿Más sencillo que eso? Pues hoy tenemos un gran documento. Documento histórico sobre un contrato cualquiera que se hacía a las maestras de escuela nacional en 1923. Dicho contrato tenía una serie de condiciones. Era un contrato que se realizaban a las señoritas, específicamente. Entre esas condiciones para que fuera contratada están las siguientes. Número 1. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Y si se case, solo se puede casar con Dios. Eso sí, que no le pase como la Virgen y quede encintada. Número 2. No andar en compañía de hombres. Número 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. Ya se sabe que por la noche nada bueno se hace, y menos en el caso de una señorita. 4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No vaya a ser que los paisanos y lugareños les entre algún tipo de excitación. Número 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. Número 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. Ya sabemos de qué tipo de personas son las señoritas que fuman y a qué se dedican. Todo el mundo lo sabe. 7. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza y vino y whisky. Ya se sabe que esas cosas solo son para los hombres. Número 8. No viajar en coche automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vaya a ser que vaya por ahí desparramando pasiones. Número 9. No vestir ropas de colores brillantes. En ese caso podría ser confundida con las señoritas que fuman. Número 10. No teñirse el pelo. Ya sabes que las que se tiñen el pelo están más próximas al diablo que a otra cosa. Y a la brujería. Número 11. Usar al menos 2 enaguas. Muy importante. Número 12. No usar vestidos que queden a más de 5 metros por encima de los tobillos. Y aún iría yo más lejos. También los tobillos habría que taparlos. Porque puede inducir también al mal. Número 13. Mantener limpia el aula. Y entre estas tareas están barrer el suelo al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. Y de rodillas. Limpiar la pizarra al menos una vez al día. Encender el fuego a las 7 de la mañana, de modo que la habitación está caliente a las 8 de la mañana cuando lleguen los niños. Ya se sabe que para nosotros los patriotas, el lugar de la mujer no puede exceder de las 4 funciones clásicas. Barrer, cocinar, fregar y ser sirvienta eterna de su marido o sacrosanto esposo. Claro, si es una señorita escuela, no se puede, no puede tener marido. Número 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Actitud que es más propia de fulanas. Y hasta la próxima. Cargarás para matar y nada salvará. Joder, que pronto ha pasado otro descanso más. De luego, aquí en este programa hay unos minutos que yo no sé qué me pasa, que desaparezco aquí mentalmente. Vaya usted a saber el tipo de barbaridades, el tipo de personajes que se pueden colar por aquí. En todo caso, yo advierto que no hago responsable para nada. De voces raras, de voces actitudes raras que pueden aparecer por aquí. Y por fin viene lo más importante, y yo diría lo único importante de este programa, que es la sección de la horterada. Me está haciendo multimillonario. O sea que para mí eso de la crisis, pues plin. Eso es para los pobres. Y hoy vamos a poner, pues, un remix de Sevillanas para bailar. Ya que hace una semana fue el Rocío, y en este caso el Divino sí que fue justo y los castigó a base de una buena tormenta. Pues, un poco en compensación y para castigar sobre todo a la audiencia, que sé que le gusta y en el fondo pues es masoquista, como lo es casi todo el mundo, pues pondremos un recopilatorio de la cara B, de unas cuantas sevillanas para bailar. Y colocaos, ha patronizado una vez más mi horterada. Silencio por la marisma, los ángeles van cantando, al monte la gloria misma, la Virgen ya está bajando. Silencio, con trino de los jilgueros, anuncian el nuevo día y entonan con los romeros, un Dios te salve María. Silencio, alegría, alegría, la Virgen bajo del cielo pa' salir de romería, va a ser patrona del monte y reina de Andalucía. María de la de Gracia va a visitar a Isabel. Va a visitar a Isabel, María de la de Gracia va a visitar a Isabel. María de la de Gracia va a visitar a Isabel. Va a visitar a Isabel y la aviso muy contenta que ha concebido en su ser. Y la aviso muy contenta que ha concebido en su ser. Tú eres bendita entre todas, tú eres bendita entre todas, como tú no vio nadie. Por eso te escogió Dios para que fueras tu madre. Bonita y triste a la vez, la Navidad rociera. La Navidad rociera, bonita y triste a la vez, la Navidad rociera. Bonita y triste a la vez, la Navidad rociera. La Navidad rociera, el fuego se hace desierto, nieve parece la arena. Y el fuego se hace desierto, nieve parece la arena. Pueblo de Jerusalén, pueblo de Jerusalén, con tu divina capilla y el portal de Belén. La rocina vinacoria para peinarse en el río, para peinarse en el río, la rocina vinacoria. Rocina vinacoria para peinarse en el río, para peinarse en el río, te quito el traje de rey. bendito traje de reina y se puso el de pastora. Y un pecado que pecaba tiró los árboles al río, tiró los árboles al río, a que los tira buzones de la Virgen del Rocío. Saliendo ya la blanca paloma, ya va saliendo. Ya la blanca paloma, ya va saliendo. Ya va saliendo con los ojos del alma, la voy siguiendo. Con los ojos del alma, la voy siguiendo. Qué guapa viene, manto de terciopelo, nalgo en las sienes. El eucalipto le canta y la perfuma. Pues no, esto sigue siendo Radio Bronca y no Radio Taxi, y evidentemente creo que yo no soy Justo Molinero. ¿Qué pasaría si lo fuera? Mejor no saberlo. Un grupo de científicos descubren que las moscas menos inteligentes viven más tiempo. Sabemos que existen muchos científicos que se dedican única y exclusivamente, como estamos, al análisis de la fantástica vida de una mosca. Ginebra, y no estamos hablando de la bebida alcohólica, sino de la ciudad suiza. Investigadores de la Universidad de Lausana, Suiza, han descubierto que una mayor actividad neuronal en las moscas las lleva a consumir más rápido su energía vital, lo que hace que vivan menos. Según los especialistas Tadeo Kavisky y Joep Burger, no estamos hablando de la cadena multinacional, profesores en el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad, existe una correlación entre una mayor capacidad de aprendizaje y memorización y el tiempo que vive la mosca del vinagre, ha informado esta institución académica mediante un comunicado. United. United. Para llegar a ese resultado, los científicos, que debían saber la hostia, formaron dos grupos de moscas provenientes de la región de Basilea, en el norte de Suiza. El primer grupo fue mantenido en su estado natural, mientras que en el segundo se estimuló el máximo el cerebro de los insectos, a los que se enseñó a asociar un olor de comida con un gusto, agradable o no. No se trata de producir una capacidad desconocida en las moscas, sino de mejorar una que ya existe naturalmente, ha aclarado Kavisky. 10 días menos de vida. Bueno, pues yo pensaba que duraban menos las moscas. Las conclusiones del resultado indican que las moscas que se mantuvieron en su estado natural vivieron entre el 10 y el 15% más que las que aprendieron y memorizaron. Es decir, 54 días en lugar de 25. La investigación también ha determinado que se necesitan entre 30 y 40 generaciones de moscas para producir insectos que aprendan mejor y memoricen por mayor tiempo. Teniendo en cuenta que el cerebro consume entre el 20 y el 25% de la energía de los seres vivos, se puede comprender que los animales dotados de un cerebro menos desarrollado puedan vivir más tiempo, ha explicado los profesores. Esta misma teoría también se podría aplicar a los demás seres vivos, especialmente, por ejemplo, a los bichos estos que se consideran racionales, estos bichos de dos patas. O sea, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis vivir más, pues pensar lo justito o no pensar nada. Porque si no, se os desgasta el cerebro, envejecéis antes y palmáis antes. Dejad que piensen solo los listos. Yo la vamos con un anuncio, ni sin alcohol ni sin glucosa. Lo último es cerveza del espacio. Tokio, una de las grandes, de las tres grandes compañías cerveceras japonesas, Sapporo Beer, que ya les mandaré un email o lo que sea para que me paguen algo, puede haber encontrado un filón para que crezca el consumo de cerveza en el país del sol naciente. Crear una bebida gaseosa concebada cuyas semillas hayan pasado una temporada en el espacio. Sapporo piensa producir una cerveza a partir de la tercera generación de plantas salidas de semillas conservadas durante 5 meses en la Estación Espacial Internacional, la EEI, en el año 2006. Será la primera cerveza del espacio. Estará en lista en noviembre, asegura Junichi Ichiliman, directivo de la anterior compañía anteriormente mencionada. No la voy a mencionar más porque aún no me ha pagado en royalties. La hostia. La cervecera que trabaja con expertos universitarios para analizar los efectos en los vegetales de un entorno potencialmente hostil como la microgravedad cree que podrá sacar un centenar de botellas de esa cosecha. De momento no tiene planes de comercializarla, aunque todo se andará, claro. Ya sabe, cuando se pongan de moda los viajes al espacio, hoy aseguro que harán negocio de ello. La cebada rica en fibras y elementos nutritivos es particularmente robusta, lo que la convierte en candidata ideal para un cultivo extraterrestre, según Manabu Sugimoto, profesor de la Universidad de Okayama, científico que participa en un proyecto ruso para ver las plantas susceptibles de cultivarse en el espacio para permitir al ser humano alimentarse allí de modo autónomo y poder también colocarse. Eso sería un colocón espacial, tronco. Eso sí, ¿cómo se ingiere tal bebida? Si no hay gravedad, sería divertido. Interesante a la par comprobarlo. Pero aquí no estamos para estudios de científicos y de nada. Porque básicamente yo y mi equipo de indectos que tengo al lado no estamos para más. Y diréis, ¿dónde hostias están esos indectos de los que hablas? Aún no se merecen hablar. Chorradas aparte, pondré un par de temas de gatillazo. Ridículo y vendido. Cristiano rico, rico cristiano, hay que pagar por el milagro, que con dinero cualquiera puede pasar por el ojito de la aguja. El puto camello casi se nos queda allí atascado, pero al fin pasó. Cristiano viejo, viejo cristiano, todos los hombres son hermanos, menos los chinos, los pieles rojas, árabes, negros y chicanos. Se cerró la puerta para el cabrón del hijo pródigo en nuestro puti club. Vuelve al viejo romano, cómete a los leones. Vaya ojeras tiene el papa, vampiro de Dios. Vuelve al viejo romano, cómete a los leones, vaya. eso, quédate allí. Cristiano muerto, mató un cristiano, querido soldado de Cristo. Cristiano armado, amor cristiano, todos los Judas te besaron. Seáis bienaventurados, mercaderes del Señor. Él os manda acumular. Vuelve al vino romano, cómete a los leones. Vaya ojeras tiene el Papa, vampiro de Dios. Vuelve al vino romano, cómete a los leones. Baja las catacumbas. Y ya de paso, quédate allí. Ya no resucitas tú ni los demás. Y los pobres sin curación. Ya no multiplicas nada y te bebes todo el vino y te comes todo el pan. Anda y pon la otra mejilla que te quiero saludar. Vuelve al circo romano, cómete a los leones, baja las catacumbas, tonto de los cojones. Vamos con las 25 leyes más absurdas del planeta, según un estudio muy estudioso de esto que se hacen hoy en día. La apunta aquí, aunque algunas parezcan de los más surrealistas, la verdad es que todas tienen su lógica dentro de la ilógica. Un número uno. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé. Número 2. En Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen y solo puede ver su reflejo en un espejo. Los hay retorcidos y viciosillos por ahí, ¿eh? Hay que ver. 3. En London es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. Joder. Esto me recuerda a los juegos infantiles de... que era te paso la peste. Era un pilla-pilla. Número 4. En Vermont, Estados Unidos, si no estamos hablando del Vermouth, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. Estaba pensando en una guarrada, pero no la diré porque no... está relacionada con algo de la práctica del francés. Y no añado más. Número 5. En la ciudad yankee de Boulder, Colorado, es ilegal matar un pájaro dentro de los límites de la ciudad, así como ser dueño de una mascota. Legalmente los ciudadanos solo son supervisores de estas. En la ciudad de York, Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si él lleva un arco y flechas. O sea que el escocés que visite las murallas de la ciudad de York, de Inglaterra, que tenga cuidadín si lleva un arco y flechas, porque si no se lo puede cargar un inglés legalmente. Es una cosa muy lógica ir a una ciudad británica y... ¿quién no va con su arco y con su flecha, no? Como el que no quiere la cosa, joder. Porque a veces hay unos peligros que hay que defenderse. Número 7. En Chester, Inglaterra, los galeses no pueden entrar en la ciudad antes de la salida del sol y no pueden permanecer en ella una vez se ha puesto. ¿Qué pasa? ¿Que son muy feos o qué? Número 8. En Kentucky, Gringolandia, es ilegal llevar armas ocultas que excedan los 2 metros de largo. Eso sí, pero si miden menos de 2 metros, pues no hay ningún problema. En Florida, Gringolandia, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. Número 10. En el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte a la ciudad de hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. Aquí, por ejemplo, en esta ciudad de Barcelona, simplemente pues te multan y te trincan. Mirando en cualquier lugar público. Eso sí, pero el colega este tiene que tener buena puntería. Porque si se desvía un poco de su rueda, ¡ala! Ya la ha cagado. Número 11. En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muerte ante un pelotón de fusilamiento. Aquí sí que se lo toman en serio esto de no beber si conduces. Joder. Número 12. Está permitido pasear un rebaño de oveja a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje, lo mismo que ocurre con los gansos de Chepstow. O sea, desde aquí yo hago una recomendación para quien quiera visitar London, pues que vaya con un rebaño de ovejas por todo el puente, que no va a tener ningún problema. Y además creará una situación muy pintoresca. Número 13. Seguimos en el Reino Unido. En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. Realidad, no se va a impunitar, matar, callar, palestar, no va a ser lo Esto es la primera parte de Leyes Absurdas. Después de los minutos musicales seguiremos con la con el segundo bloque. Ahora vamos a poner dos temas de Ácrata, del CD Os Odio. Las canciones son Señor Juez y Evolución. La primera de ellos se la dedico especialmente a un gran mártir injustamente tratado como Don Federico. Ese mañanero que está en una radio del clero. Está siendo injustamente tratado por el Poder Judicial. Traicionado por sus por los propios compañeros de antaño. Ay, Don Fede, que ya no eres el que eras. Sobre todo desde que te pegaron, desde que tuviste un accidente en tierras catalanas. Y ahí van los dos temas, Señor Juez y Evolución. We'll be right back. segunda parte de las 25 leyes más absurdas del planeta. Y vamos por la número 14. En Indonesia la masturbación está penada con la decapitación. Joder, esto se lo toman aún más en serio que los católicos. Aquí simplemente, pues, te se cae el pelo y que te quedas calvo. Te quedas calvo. Y ciego. Decía, vos te quedas ciego y calvo y vas al infierno. Pero no es nada con la decapitación. Número 15. En Miami es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. 16. En Lancashire, Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. No voy a hacer que muerda al policía y luego el pobre perro se contagie de la enfermedad policial y se convierta en perro policía. Número 17. En el Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. Mira qué divertido. O sea que, embarazadas británicas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hacer una orinada colectiva en cascos policiales. Será la mar de divertido. Y no pasará nada. Número 18. Los barcos de la Armada Real Británica que entran en el puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Eso está bien. Número 19. En Ohio, Estados Unidos, es ilegal tener un pez borracho. Número 20. En Alabama, es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo. Bueno, más que ilegal, eso es una putada. Número 21. En el Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. El colmo de lo rebuscado. Repetimos, es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. Número 22. En Francia es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. Más que nada para no ofender a pobre cerdo. Número 23. En el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparece una imagen de la monarquía británica. ¿Qué pasa si lo hace? ¿Te condenan a latigazos o a galeras? ¿O te destierran a Australia, como hacían antaño? Número 24. Es ilegal morir en el Parlamento británico. Si ocurre eso, ¿qué le harían al muerto? Que lo encierre, maldita sea, el muerto si se muere. ¿Quién le manda a morir en el Parlamento? Ahora me hago el muerto, y así luego me eximo de la ley. Pues no. La ley se cumple incluso después de muerto. Y número 25. Va contra la ley que un taxi transporte cadáveres o perros rabiosos en Londres. Diría que yo que al taxista eso no le gustaría mucho, ¿no? Sobre todo en el caso de los perros rabiosos. Y nada, después de analizar un poco, recorrer un poco el mundo a base de leyes absurdas, pues este programa también, a su vez, muy absurdo, va a dar... Se concluye, joder, que concluye. Hoy mi asesor de palabrería no ha estado muy fino. Me ha atascado varias veces expresamente. Pero como diría el Don Vito. Es bueno tener a los amigos cerca. Lo mejor es tener a los enemigos más cerca aún. Por eso los tengo a los asesores bien cerca de mí. Y esto, pues nada, hasta la próxima. Yo os dejaré pues con unos temas de Senreira, del CD Erguete. Miles de banderas, vermelho, blanco, azul, pánico, la gente y Dios en manicú. Juliano Magro. Lluvia con dolor, Otis me envuelve todo. Soy obeso, destruyo, miro las paredes. Vota para mí, odio encendida. Poco hache de dudar, porque sos escoltan con rifles de libertad. Miles de banderas, vermelho, branco, azul. Pánico, nacente, indios, el manitú. Y aunque roban, no son bobo, poco hache de dudar. Porque sos escoltan con rifles de libertad. Miles de banderas, vermelho, branco, azul. Flecha, horizonte, indios, el manitú. Que café, herramienta, fan armas de loita. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Lleva bastante tormenta y el grito por los chistos. Las que van día a día, se te atrabajaron, insulto y empotencia. Cheo de clase obreira, de amor y libertad. Amor de lenta de clases, noches son dos libros. Vivero no teu barrio, te llaman marginal. Tendas torres de euro, donde asinarán codedo. Vos vos es generosos, vos que barudo van. Vos que barudo van. Vos que barudo van. Esos pobres de orgullo venderonse sin más. Dirigidos son dos pacotas, me le mando y dos militares. Somos con un coiro, la fábrica o perchar. Los castanos que pasan de defender o fobo son las que inventan tronas para encarar a andar. Es primero una festa, es primero una loita. Que buscan las veas, que aportan de idesca. Que aportan de idesca. Que aportan de idesca,